Los 14 guerreros. Lennox. Wario. N-O-T-T y Sony. Mami, pégate. Quiero hablarte ahora mismo. Yo quisiera hacerte muchas cosas. Yo te lo pido. Lennox, los 14 guerreros. Pero tú sabes con quién. N-O.